Mira, este tema de la prisión perpetua es un tema muy, muy complejo, ¿no? Y es complejo porque enseguida, en cuanto conectas la televisión y ves delitos atroces, lo primero que te sale es decir, joder, no toda la vida preso, sino es que habría hasta que matarlos, ¿no? Esa emoción inicial que a todos nos brota, ¿verdad?, cuando uno ve los medios de comunicación. Bueno, ¿qué ocurre? Que esto del derecho penal, yo me he dado cuenta con los años que es un poliedro de múltiples caras, ¿sí? Dependiendo quién mire y de dónde mire, así opina de esto. Si hablamos con una persona que está condenada, o un familiar, o un juez, o un abogado, un fiscal, un policía, una víctima, o alguien que no sabe de esto, pero ve Sálvame Deluxe o la televisión, ¿sí? De pronto el fenómeno delictivo lo va a ver de forma distinta. Y cada uno tiene parte de razón, seguro. El juez ve lo que ve, de dónde ve y opina. El preso ve lo que ve y opina. El abogado ve lo que ve y opina. Y el familiar, y la víctima, y el profesor. Todos posiblemente distintos. Pero todos como que podrían converger hacia un espacio común. Pero cada uno ve lo que ve. Y yo veo lo que he visto. Con lo cual no pretendo decir que lo que yo he visto y lo que digo y lo que yo pienso o escribo es la verdad. Pues es mi verdad. Mi verdad limitada es como un ventanuco desde el cual yo miro la realidad, esto de la marginación, las drogas, la cárcel, la exclusión social. Al final, el derecho penal más desde la impotencia de los pobres, más que el derecho penal de la prepotencia que está ahora saliendo por ahí un poquito. Y desde el sufrimiento humano, pues me ha llegado a interpretar un poco que esto del sistema penal. Pero mi ventanuco es un ventanuco. No pretendo decir, esto que voy a contar es, vamos, la verdad. Y fuera de esto, pues no. Pues yo reconozco mis limitaciones en mi discurso y reconozco que mi discurso llega hasta donde llega. Desde ahí es donde hay que interpretar. Convencido de lo que digo, pero sabiendo que es limitado y hay cuestiones a las que no llego a poder resolver, ¿sí? Dicho esto, sobre la cadena perpetua hablaré un poquito, pero que hay un libro, ese libro que viene anunciado ahí, con la editorial con la que yo trabajo, los vende, pero me los da en PDF para que se distribuya. Entonces está en internet. Tú si pones la prisión perpetua, coges con toda libertad, bajas el PDF, pues por si te interesa. Dicho esto, ya está ahí y yo puedo decir ya lo que quiera, porque como está ahí el asunto escrito, lo bajas y lo reflexionas un poquito más, ¿vale? Un poquito así. Bien, entonces, ¿qué es la prisión perpetua? Primero. Segundo, ¿por qué el gobierno quiere poner la prisión perpetua? Tercero, la tercera cuestión, ¿por qué yo creo que no es bueno esto de la prisión perpetua? ¿Sí? Primero, ¿qué es la prisión perpetua? Pues es que una persona pase todo el tiempo de su vida, en principio, en la cárcel. Ya está. Jo, todo el tiempo de su vida en la cárcel. Y mira, una primera cuestión. ¿Sabéis cuánto es la pena máxima que se puede cumplir en el Estado español? 40 años. 20, 25, 30, 40, el concurso real de delitos. 40. Si una persona delinque con 30 años de edad, súmale 40. Son 70. Ya no hay vida. La jugada de la vida va entre los 30 y los 60. Luego ya uno vive de lo que ha hecho y disfruta de cierta sabiduría, si es que ha aprendido en la vida algo y ha superado sus crisis. Y hasta los 30 estamos todos viviendo y buscando los espacios, pero la vida se juega en esos tiempos. Pues con una pena de 30 años o de 40, eso ya no es una condena a cadena perpetua. Ya está. Ya el club se acaba, si es que ya se acabó. De 30 años, cometes un delito de otros 30, 60. Ya, se acabó la vida. Si es que sobrevives a pasar 30 años encerrado. ¿Veis? Buenas tardes, hombre. Entonces, mi primera cuestión, todo el tiempo que queda en prisión. Dices 30 años, 40 ya tiene el Código Penal, ya no hay más tiempo para vivir. Ya está. Ya, ¿la cadena perpetua para qué? Sabiendo que la cadena perpetua es un tiempo de inseguridad jurídica. ¿Hasta cuándo? No sabemos. 30 años es cierta, 40 años es cierta. ¿Quién lograría sobrevivir 30 o 40 años en una cárcel? Es que eso es imposible. Es que ya está la condena a cadena perpetua. Ya no hay que ir más. Y algo importante en esta primera definición. ¿Qué ocurriría si hubiese errores judiciales? Es que hay errores judiciales. Y es que hay personas en la cárcel que están condenadas siendo inocentes. Más de lo que tú te imaginas, más de lo que yo imagino y creo y sé. Porque el derecho penal, al final, es un derecho, una cuestión de prueba. un tema procesal. Y hay gente que se equivoca. Hay testigos que no dicen a veces la verdad. Hay jueces que al final, por las pruebas y su valoración, y gente en la cárcel cumpliendo condena, sobre todo esos delitos en los cuales la única prueba son ruedas de reconocimiento. ¿Qué ocurriría si se instaura esta pena, que ya no es necesaria porque hay penas de hasta 40 años en el Código Penal, y si además hay un error judicial? ¿Es asumible que haya una pena que impida la salida sabiendo que el ordenamiento penal es falible, que puede haber errores? Que, pues es que difícilmente no podemos jugarnos a eso. Claro, todos pensamos que ninguno entraremos en este espacio ni con esta pena en prisión, pero el derecho penal siempre pensamos que es para otros, hasta que un día nos toca a nosotros o a nuestra gente. Dicho esto, yo digo esto, los ciudadanos tendrían que pensar muy bien cuando se nos quiere incorporar la cadena perpetua. ¿Por qué es lo primero que nos sale? Pues sí, ante estos delitos tan grandes, ya hay 40 años de condena, ya no hay edad vital para vivir más tiempo que eso. Eso es una pena cierta. ¿Qué ocurre si hay errores judiciales? ¿No? Bien. Primer bloque. Y la segunda cuestión es, ¿y por qué el gobierno quiere hablar de esto? Incorporar esta pena. ¿Por qué este debate ya desde 2008, 2009? Pues yo qué sé, pueden ser varias cuestiones. Uno, hay grupos de presión. Cuando se hace una norma, hay grupos de presión siempre. ¿Quién puede tener ciertos grupos? ¿Quiénes pueden ser ciertos grupos de presión a la hora de obligar a que se imponga esta pena? Pues hay un grupo de presión que tiene que ver con las víctimas. Las víctimas, sobre todo víctimas de terrorismo, víctimas de delitos muy graves. Personas que han sufrido delitos, sus familiares terribles, donde sus familiares les han matado. No hay nada más terrible que ver un día han matado, han asesinado a mi marido, a mi padre, a mí. Es terrible. Y uno se queda anudado a eso, ¿cómo no? Y pareciera que la única salida es, pues tú, lo mismo. Te mueres en una cárcel. Es la posición vindicativa. Yo la entiendo porque no estaría exento de que si me pasas a mí dijese lo mismo. Pero el Estado, yo creo que no puede estar en ese espacio vindicativo. Absoluto. Hasta negar las posibilidades que pueda tener una persona de salir en libertad. ¿Sí? Ojo, que ahora hay unas posibilidades de revisión de la pena. No hay condena para siempre. Ahora veremos qué eficacia pueden tener. ¿Sí? En este tema de las víctimas, yo he tenido la suerte de participar como mediador durante 3 años en encuentros entre víctimas de ETA y sus asesinos. Personas que pertenecieron a ETA, que dejaron la organización y que están en la cárcel de Nanclares. Y hemos hecho 14 encuentros, que llamamos encuentros restaurativos. 14 encuentros, víctimas directas o indirectas, entre quién asesinó, el marido, el padre o el hijo del asesinado. Dice, bueno, ¿y eso a cuento de qué y para qué quiere una víctima encontrarse con la persona que asesinó? Si lo que tiene que hacer es que se pudra en la cárcel, incluso que le maten. Pues mirar, ha habido víctimas con las que hemos trabajado, que han dicho, yo necesito ver a ese que asesinó a mi marido, ese que asesinó a mi padre, y quiero verlo, porque después de unos años de elaborar mi duelo como he podido, sé que el último que me queda es encontrarme con él, para poder cerrar ese rol de víctima que tengo, porque yo no quiero vivir apegado al odio, a la venganza y al miedo. Yo necesito quitarme eso porque me está matando, y necesito, intuyo que como último paso, esto es complicado y largo de explicar, entonces no podría aquí extenderme mucho. Pero como último paso, estas personas necesitan encontrarse con. ¿Y para qué? Esa es la pregunta, ¿para qué? Hay un movimiento interno de esa necesidad. Claro, dicho esto, ¿qué hace una persona que mató y asesinó queriendo encontrarse con la víctima? Hay un tiempo en esta gente que asesinó, que dejó la organización, que no sabemos muy bien por qué, pero entró en un espacio de conciencia profunda ética, de que la única salida era dejar la organización, intentar reparar a los familiares. No sé muy bien cómo. Por historias, proyectos y tal, acaba en un grupo de trabajo en el que tuve la suerte de participar, elaborar, preparar e intervenir en sus encuentros. Y en un minuto simplemente es, la víctima, después de trabajar individualmente con cada una para ese encuentro, lo que busca es, primero, narrar su historia de dolor ante los ojos y el rostro de ese que asesinó a su familiar. No una historia de dolor que narra cualquiera, sino a ti que asesinaste. como necesidad profunda y vital. Claro, está muy preparada y hay que preparar a la otra persona para que escuche, no con los oídos, sino con todo el cuerpo, toda la historia de dolor que tiene que narrar. Porque es la primera vez que quien cometió este delito tan grave está personalizando a aquel que un día negó su carácter humano para poder asesinar. La gente asesina porque convierte a las personas en objetos, de sujetos a objetos. Y ahora está cayendo en la cuenta, cuando es capaz de escuchar y ver el daño causado, devolver la humanidad a ese rostro que un día negó a través de esa familia. Esto por este lado para el tema de la asunción de responsabilidad. Lo segundo, además de narrar la historia de dolor, algo importantísimo es conocer la verdad. Porque la sentencia judicial llega hasta donde llega. Porque los hechos probados llegan hasta donde llegan. A veces coinciden con lo que ocurrió. Pero en el proceso penal a veces sí, a veces no, y a veces a medias. Y en estos casos, esta gente que no ha declarado y no estaba, solamente se sabe las cuestiones por los atestados policiales, que a veces dicen la verdad, a veces le intenta decir y a veces faltan muchos flecos que solamente conoce aquel que asesinó. De manera que, preparando todas las preguntas y cuestiones, al final lo que hacemos ahí es que la persona pueda preguntar todos los detalles que necesite saber sobre el asesinato de su familiar, del funcionamiento de la organización, de las motivaciones para estar, de las motivaciones para salir. Esto dura un tiempo largo. La persona que está sentada enfrente contesta y dice y explica todas las cuestiones que la otra persona quiere decirle. Todas las cuestiones que le quiere preguntar. Absolutamente todo. Cuando esta acaba, que la víctima ha logrado explicar, ha logrado preguntar, ha logrado conocer, el último movimiento es devolver la humanidad también a ese que asesinó. Devolver la humanidad no es que el Estado no siga interviniendo. La pena se sigue cumpliendo hasta el último día. Faltaría más. Pero reconocer debajo del cartel también de terrorista, descubrir otro ser humano. Es lo que permite un encuentro de ser humano a ser humano para que la víctima logre zafarse de ese papel de víctima que tiene, que le está encorsetando. Y le pregunta por su historia de dolor, por su historia familiar, por sus historias de sus años, sus 20 años de cárcel, su funcionamiento antes, su motivación. Y esto acaba, empieza tensísimo, imagínate cómo es esto en prisión, y acaba. Todos los que nos están con un abrazo, han acabado el teléfono y algunos, cuando se dio permiso, después han seguido conociéndose las familias. Es decir, esto es muy fuerte de poder decir esto. Bueno, pues cuando eres capaz de ser testigo de esto y ver el límite del ser humano que es capaz de haber asesinado por unas creencias, yo no sé dónde se alejan las creencias, en qué parte del cerebro, pero que anulan cualquier capacidad de empatizar con otras personas. El caso es que una persona que llega a haber matado, asesinado, de pronto es capaz de asumir la responsabilidad por eso cometido. Y una persona que ha sufrido el asesinato de su madre, de su padre, es capaz de hacer todo un proceso de duelo, es capaz de encontrarse, es capaz de liberarse y decir: no siento nada contra ti. Ojalá cumplas tu pena, porque tienes que cumplirla, pero yo acabo de romper ese nudo que nos une. Y ese nudo que les unía es el odio. Pero necesito zafarme de aquí. Y eso lo rompe. Y la víctima deja de ser víctima. No quieren llamarse víctimas. Ya está. Y tampoco quiere que el otro muera, ni esté en la cárcel toda su vida. Que cumpla su condena, punto. Bueno, dicho esto, es por decir simplemente que efectivamente las víctimas pues exigen eso. Yo lo entiendo. Si yo lo fuese, seguramente también estaría. Pero hay personas que son capaces de haber sufrido delitos gravísimos, como estos que para... Dicen, no más de lo que establece el Código Penal, que ya son 20, 25 o 30 años. Hay que hacer todo un proceso personal. Digo, mi respeto al que no puede hacer esto ni quiere, y mi respeto y admiración al que se ha metido en esto y ha logrado salir de esto, que es una cosa impresionante. Segunda cuestión. Grupos de presión de víctimas. Segundo, sería un poquito el tema de la presión mediática, ¿no? Hace, no sé si 30 años, había un periodo que era El Caso, 40 años, ¿no? Quien quiera ver sucesos iba ahí. Ahora todos los medios de comunicación están con los sucesos. Y todo con el tratamiento morboso, ¿no? Hasta siempre la gota de sangre, ¿no? Y entonces todo el mundo luego opina, el vecino, la otra, tal. Entonces todos a la cárcel, ¿no? Es como el funcionamiento del sistema penal con carácter simbólico, ¿no? Fuera de la cárcel y el derecho penal no hay solución a los conflictos. Esto es, digo, a mí me revela porque me cuestiona, porque no es forma de tratar este tema tan difícil como ese fenómeno delictivo de forma tan, digo, tan burda, tan, a veces tan soez, tan somera, ¿no? Que todos los días, cada vez que enchufa la televisión, ahí está el delito más grave, el pie más grave, las oficinas de prensa del Ministerio del Interior generando la sensibilidad, la inseguridad ciudadana, generando. Y al final, pues claro, ¿cómo no se va a generar un caldo de cultivo para la prisión perpetua y para incrementar el código, las penas? Así se llega a la tercera cuestión, que es los beneficios y réditos electorales que tienen los políticos. Siempre el político, con su rédito, con su beneficio electoral. Siempre intenta generar inseguridad, caldo de cultivo, y llego yo ya poniendo seguridad. 20 reformas, 24 reformas en los últimos 20 años. Casi todas y la gran parte de ellas para incrementar penas. Y da igual que sea del Partido Popular, del Partido Socialista, igual todos entran en modificación del Código Penal para incrementar penas, para dar simbólicamente seguridad donde no la pueden dar por otros medios. Ahora andamos con esta crisis tan fuerte, conocida por todos. Pues bueno, ¿qué seguridad de un gobierno? El sistema policial y la modificación del Código Penal endureciendo. Al final no sabemos en qué va a quedar ese proyecto de Código Penal, ¿verdad? Que está ahí por el aire, ¿sí? Que ahora lo van a derivar un poquito hacia los temas de corrupción, que está en la prisión perpetua ahí, que no saben qué van a hacer muy bien. Pero el gobierno siempre utiliza el miedo a la ciudadanía como forma de garantizar, asegurar su poder, su prestigio o su renovación en el poder. Siempre el miedo. Siempre la tolerancia cero con el distinto. Siempre, y si hay que estar de acuerdo, como pasa en países europeos, el racismo como forma para conseguir. Siempre el poder utiliza el miedo para que los ciudadanos acaben. Bueno, pues el derecho penal y la prisión perpetua como forma de generar inseguridad y dar seguridad y cumplir una función que tiene simbólicamente el Estado para poder afirmarse en esto, ¿no? Entonces, ¿por qué quiere el gobierno presión, grupos de medios de presión de víctimas, de algunos sectores de víctimas? El caldo de cultivo de los medios de comunicación con el fenómeno delictivo. La utilización de los gobiernos del derecho penal para generar inseguridad allí donde no pueden generar ya ninguna. Les tienen controlado el poder financiero, la única forma que pueden hacer es utilizar el derecho penal siempre para lo mismo. Y ahora dicen, también para poder prevenir, estos delitos tan graves, hay que utilizar la pena de prisión perpetua. Entonces la pregunta es, ¿estos delitos son gravísimos? Claro que sí. Pero no es suficiente una pena de 25 años, 30 años, 40 años, que ya están. Uno que va a cometer estos delitos tan graves, entre prisión perpetua y 30 años, 25, 30, ese proceso mental que supone que tiene que hacer según el legislador a la de la prevención general, ¿no? Pues, ¿qué más da? Si es que ya, ¿qué efectos puede tener la prisión perpetua a cumplir 30 años en la cárcel? Pero si es que no hay tiempo vital, no hay tiempo vital para vivir. Y cuando una persona salga después de 30 años de la cárcel, es que no va a salir. Es que no sale. Y si sale, es que ¿dónde va? Ya no hay tiempo para vivir, ya no hay edad. Es dudoso que la prevención de estas conductas tan graves solamente se haga con la prisión perpetua revisable cuando existe otra pena igual y con más seguridad jurídica, porque al menos es fija, 30, o 25, o 40, no la indeterminación del otro. Y que duda cabe que en derecho penal ya habéis estudiado que a nivel preventivo, cuando falla la sanidad y los seguimientos de salud mental, ¿cuántos psiquiatras, cuánto tema de salud mental hay para seguir prevenir conductas gravísimas de personas que cometen delitos gravísimos? ¿Cuánto hay? ¿Cuánta prevención hay de estos temas, ¿no? Social, educativo, sanitario. Bueno, estas cosas que estudiáis, que tanto se dice, pero que es una realidad. Y cuando el Estado social se desmantela, como el que se está desmantelando ahora, y lo único que queda es el Estado represivo policial, bueno, pues bien está. Pero al final se seguirán utilizando solo como medio preventivo el derecho penal, la intimidación, y se convertirá la cárcel pues en lo que está siendo, un almacén. Un almacén de gentes, hasta ahora de pobres gentes, que han delinquido, pero muchos de los pobres gentes. Ahora están entrando algunos de las gentes que no son tan pobres, que tienen que ver solamente con el espacio de poder y espacio financiero. Dudoso que se pueda prevenir los delitos graves con la pena de prisión perpetua revisable, porque ya hay otra pena que es igual. Y dudoso si se establece y se anula el Estado social, como está desmantelando, para prevenir delitos gravísimos. Pero bueno, entonces la prevención especial. ¿Es posible con la prisión perpetua revisable y la prevención especial? ¿Es compatible? ¿Es compatible que una persona con la prisión perpetua revisable, toda la vida preso, pueda cumplir el principio orientador de las penas del artículo 25, la reeducación y la reinserción social, pues es imposible. Claro, el Consejo General del Poder Judicial dijo, esta pena no es compatible con la Constitución, porque no se permite una revisión eficaz y porque esto excede de los 25 o 30 años y va a ser para toda la vida. No es compatible, dice el informe al anteproyecto, al borrador, al anteproyecto de modificación del Código Penal. Claro, entonces dicen, sí, es perfectamente constitucional porque es revisable y por lo tanto es compatible con el artículo 3 del Convenio de Naciones de Derechos Humanos. Ya está, ahí está, Convenio de Roma, ya está. ¿Por qué? Porque se puede revisar, ya está. Y ahí yo digo, es mentira, no se puede revisar. Y no se puede revisar porque, primero, dicen, cuando la persona esté muy enferma a punto de morir, se le podrá conceder por motivos humanitarios el régimen abierto. Es decir, ni cuando está a punto de morir, sale libre. Morirá en un régimen abierto que es en un centro de inserción social preso. Segundo, dice, no, pero se puede tener permisos. Imposible. Porque para tener permisos ahora hace falta tener la cuarta parte de la condena y buena conducta. Pero esto tiene casi todos los presos. ¿Sí? Pero la administración penitenciaria tiene unos criterios que llaman tablas de variables de riesgo. Y dice, en función de la gravedad del delito, estos delitos siempre van a ser graves. En función de la alarma social, siempre va a generar alarma social gravísima. En función de las circunstancias personales y familiares, cuando pasan 15, 20 años, encontrarás tú qué familia tiene. Desecha y no tiene nada. Y mire, pues es que entre la gravedad del delito, la alarma social, las circunstancias personales, ¿qué junta de tratamiento va a informar positivamente un permiso de una persona que comete un delito cadena perpetua? Ninguno. ¿Quién va a asumir ese riesgo? Lo van a trasladar como hacen siempre. Le trasladan al juez de vigilancia penitenciaria para que asuma ese riesgo. Pero sin ningún informe positivo de la junta de tratamiento, pues es que no hay posibilidad de conceder permisos. Dice, bueno, pero también damos régimen abierto. Puede haber. A partir de los 15 años. Primero, que tenga permisos. Segundo, tendrá que tener para tercer grado una oferta de trabajo. Se valorará lo mismo, gravedad del delito, alarma social, reproche social cometido. Son los criterios que tiene la administración penitenciaria para decir sí o no. Mire, con estas valoraciones actuales y con estos criterios, es imposible dar a una persona con la cadena perpetua, con el delito que ha cometido, un régimen abierto. ¿Alguno habrá? Bueno, pero además la pena se puede suspender a los 25 años. 25 años seguidos. Esa es la locura. ¿Alguien se imagina que está 25 años seguidos? Y la constatación es, ¿y tú te imaginas que ha matado a tu hija? Sí, eso no tiene respuesta. Eso no tiene respuesta, ese dolor. Es verdad. Pero es incompatible con lo otro, con asegurar al mínimo después de 25 años de encerramiento penitenciario que una persona pueda salir. A los 25 se le puede suspender la pena. Tiene que estar en tercer grado. Ya, si es que para abajo vas limitando. Gravedad del delito, lo mismo de antes. Total, que aunque se han puesto formalmente una serie de requisitos y condiciones para que hacer esa pena no sea para toda la vida, es que en cuanto conoces cómo funciona la administración penitenciaria en general, con qué criterios funciona en concreto y en particular, dices, nada, es que es imposible que eso se revise. Y la gente estará hasta que se muera. Bien. Unos dirán, lógico, han matado a otro, pues que ahí hasta que se muera. Y otros decimos, primero, en el fondo no estamos de acuerdo. Todo ser humano tiene derecho a organizar mínimamente un itinerario vital en libertad. Y no ya porque yo lo quiera de fondo, sino porque la Constitución dice, se garantiza el derecho a la dignidad, se prohíben las penas inhumanas y tratos crueles o degradantes. Y se garantiza el artículo 25, que las penas estén orientadas hacia. Con esos tres criterios ya no es posible mantener que una persona pueda estar todo el tiempo de su vida en prisión. La dignidad es una cuestión ontológica que todos los seres humanos tenemos. No es fácil defenderla cuando alguien ha cometido asesinatos brutales. Pero yo estoy convencido, a pesar de ello y de la dificultad de defender esto, que esa persona sigue manteniendo su dignidad. Y que tendrá que cumplir las penas que establece el Código Penal, pero con unos límites. Los límites son que pueda hacer devolver a la sociedad nuevamente con un mínimo de hacer un itinerario personal, familiar, social, en algún nivel. Esto pasado 25 años, ¿se revisará? Nada. toda la vida preso. Ahora por lo menos hay penas de 20, 25, 30, 40 años que está limitada. Y a los 40 te sale ya. Pues si delinquió con 30, saldrá a los 70. Yo sé que a los 70 salgo. No sé cómo, pero salgo. Dice, en la dignidad, en esto nos jugamos todos. ¿Hasta qué punto los ciudadanos estamos dispuestos a ceder en el binomio libertad-orden? Orden, libertad por orden y seguridad. Oiga, es que esta libertad es muy importante. La dignidad es muy importante y la humanidad es muy importante. Y esto no es decir que dejen a la gente libre, ¿no? Estamos hablando de delitos que tienen penas ya de 20 años, 25 años, 30 años y 40 años. No es que salen mañana, es que no van a salir ya. Pero no ponga usted esto hasta el último día. La dignidad quiebra ahí. Y el principio de humanidad, lo mismo. ¿Qué es la humanidad? Todos necesitamos unas condiciones mínimas de espacio. En la cárcel, cuando trabajéis en esto, veréis el espacio que tiene una persona para sobrevivir. Una celda y un patio. A ese ponle un día, un mes, un año, dos años, tres años, 8, 10, 15, 20, 25, 30 años. No hay espacio para la intimidad, no hay espacio para asumir la responsabilidad. En la cárcel lo que hace en muchas ocasiones es que devuelve a la gente el hace irresponsable. Porque no hay ninguna seguridad y en cambio todos son límites. Yo he vivido muchos años con gente que sale de la cárcel. Ya me dediqué a coger gente que sale de la cárcel para acompañar procesos. He estado veintitantos años acompañando gente que sale de permiso de la cárcel, viviendo con ellos en mi casa. Muchos años, mucha gente. Y la gente sale con un nivel de deterioro. Ya existía antes, seguramente. Pero la cárcel lo que hace es acuciar e intensificar más la irresponsabilidad, la inconsciencia, la desconfianza, la falsedad, la no verdad, porque son todo conductas necesarias para adaptarse a la cárcel y sobrevivir dentro de ella. Pero cuando eso se aprende y se hace fuera de prisión, la gente no puede vivir. Porque ¿quién vive desconfiando, agrediendo, violentando, engañando? Dentro es necesario para vivir, fuera no. Quien tiene que vivir 30 años o 25 en una cárcel, que no le toquen muchos de régimen cerrado, porque el régimen cerrado, el primer grado, no tiene límite, consiste en estar como que 21 horas en una celda todos los días, 3 horas de patio solo, con otro un patio minúsculo, que es como esto. Eso puede estar meses o años. Hice un trabajo sobre eso. Que está también publicado, pone Mirando al Abismo. Si pones Mirando al Abismo en internet, baja también un trabajo sobre el régimen cerrado. Dijo, eso en sí mismo es lo más inhumano que yo he podido ver en una prisión. Es verdad que no hay ningún santo y que hay gente con conflicto. Pero la forma de los conflictos al final es, le reduzco a la nada. Y la acabo animalizando. Y cuando a las personas les tratamos como animales, pues acaban comportándose como animales. Bueno, pues que una persona en ese itinerario no acabe en primer grado, que tampoco es tan difícil acabar en primer grado. Cualquier acto de desadaptación a prisión y desadaptación acaba en régimen cerrado, o sancionado, o trasladado. Es un mundo. A la cárcel toda la vida, y uno piensa que se va a la televisión, se va a esos sitios, ¿no? Como entra ahora Isabel Pantoja, y todo el mundo dice, no, la cárcel, fenomenal. Montan fotos de cárceles distintas, y todo el mundo diciendo, mi madre, mis vecinos, la otra, joder, vaya cárcel. Es terrible, las cárceles son terribles. Vivir en una cárcel es terrible. Terriblemente enloquecedor. Y después te sacan el patio, te sacan la sala de actividades y el gimnasio. Y joder, pues yo también quiero ir una temporadita. Entra y tira. No hay nada más inhumano, ni nada más denigrante que es vivir en una prisión. Yo digo que esto es muy importante y muy serio. No ya para la cadena perpetua, que hablamos de toda la vida. Sino hablamos también de las condenas cortas. Uno, vea, 2 años en prisión. 6 mesecitos o 7 por un hurto. O conducción bajo la influencia de bebidas alcohólicas, que ahí tenéis, ¿no? Nada, es una pena de multa, sí, pero como conduzca 2 veces de vida, verás tú el juez, esos 3 a 6 meses, a ver cómo va a ir. Las suspensiones de condena se han reducido a un 30% estos 3 últimos años. Antes se daban el 50, ahora el 30. ¿Y eso por qué? Esta sensación mediática, ¿no? De que todos a la cárcel. Y los jueces imbuyen de eso, ¿y qué más da? Pues para esto está la cárcel. Y la cárcel, en serio, es una experiencia, a mí me parece, terrible, terrible, terrible. Pues estar toda la vida terriblemente ahí, digo, esto no hace, no. La dignidad del artículo 15, la prisión de penas inhumanas degradantes, no es compatible. Y vuelvo al principio, ¿y qué pasa con los errores judiciales? Cuando uno está por error, ¿y cómo se le condena eso? En Estados Unidos, cadena perpetua, ¿cuánta gente la condena a pena de muerte y luego se ha reconocido el error judicial? Tú pones en Google errores judiciales, entra, a ver cuántos ha reconocido. Más de lo que te imaginas. ¿Y cuántos no se habrán reconocido nunca? Con ese dato ya esa pena no se podría poner, porque el sistema puede fallar. No se va a poner por la seguridad jurídica de los 40 años. Ya hay penas con esas cantidades de años. Y no se va a poner porque la dignidad y la humanidad, la aplicación de penas inhumanas y trato degradantes, es una obviedad. Es una obviedad, no es una concreción del mandato constitucional. ¿Sí? Y el artículo 25 hace incompatible que se ponga una pena para siempre, sabiendo que no se va a poder revisar. Porque no hay ningún jurista, ningún psicólogo de prisión que vaya a hacer un informe positivo de una persona de estas, porque no se la van a jugar. Es un tema político, estrictamente. Y esto manda a Madrid. Fijaros qué ha ocurrido cuando el ministro, que fue ministro, ¿cómo se llama este de Baleares? Matas. Cárcel de Segovia. Y de pronto la prisión le dice, no, que sigan segundo. Salvo los votos del director y subdirectores que vienen dirigidos por el Ministerio del Interior. ¿Sí? Esto siempre es una propuesta. Va a la Dirección General de Prisiones y ¿qué dice? ¿Que le da qué grado? El tercero. Mira, yo llevo en esto muchos años y es que yo nunca he visto que una prisión proponga un segundo y los de Madrid le dé el tercero. Al revés, muchos. Equipo de tratamiento que propone terceros y cuando llega, criterio político, seguridad, no, negativo. Pero al revés, es que ni uno. Es un tema político. Un tema de seguridad, de inseguridad, el Ministerio del Interior. Todo lo que hay por ahí no es claro, no es nítido. Es necesario, pero no es nítido. Lo iréis encontrando a medida que vayáis trabajando en estas cosas, ¿no? Uno cree que las cosas son así, cuando entra, ve que esto es un poliedro. Yo pienso así. Pero un juez piensa en algo en común y se distinta. Un funcionario de prisiones lo ve distinto porque está siempre lidiando con la parte más fea del ser humano, que es la violencia. Pues ¿qué va a ver? ¿Qué va a decir? Un policía siempre está con la violencia, manejando la violencia en la calle. ¿Qué va a decir? Yo no tengo que hacerlo, con lo que es muy fácil criticar. Ahora, el que está ahí, pues mira qué difícil lo tiene. Pues tendrá otra percepción de la jugada. Quiero decir con esto que son poliedros y cada uno tiene que formarse su propia opinión. Desde la realidad, de la que le toque. Sabiendo que uno nunca tiene la verdad. Tiene su verdad y tiene que ser matizada por lo que pueda existir. Pero hay algo que no se puede negar y es que el sufrimiento humano no debe incrementarse sino aliviarse en la medida en que se pueda. Y todas las tendencias políticas que vayan a incrementar el sufrimiento humano, en mi opinión, no van bien encaminadas.